Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos agradecerle porque durante estos 3 meses hemos estado juntos conversando la palabra de Dios acerca de este concepto misional de ser misioneros, de llevar el Evangelio al mundo entero. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que la emisora va a transmitir y también la internet www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y otros comentarios más acerca de este maravilloso tema, último tema de estos 3 meses. Hemos estado conversando sobre debe oírlo el mundo entero, de hecho el mundo debe oírlo, y cuando no lo oye, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, Dios tiene caminos insondables y cada persona tiene de alguna manera grabado en su mente, en su ser, lo que es bueno y qué es malo, y de acuerdo a eso Dios va a juzgar, porque conoce las intenciones del corazón. Pero fíjate que allí en Mateo 26:13 dice que de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Está hablando de un hecho que ha ocurrido, ¿no es cierto?, de un acontecimiento puntual. Esta mujer que se acercó a Jesús con un perfume muy valioso, ¿no es cierto? Y la verdad, las cosas que yo creo que no hay religión que no lo recuerde, cuando religiones cristianas me refiero, que no recuerde este hecho como una cosa maravillosa del acercamiento a Jesús. Yo creo que debemos ser nosotros como esta mujer que rompió reglas y llegó a Jesús y derramó todo lo que tenía, porque el concepto es de todo el mundo, pero también derramó todo lo que tenía, algo muy costoso, porque Jesús se merece mucho más que eso. Oye, es interesante notar cómo el Evangelio pudo avanzar con este grupito tan pequeño. Recordemos que el Señor capacitó solamente a 12 personas, y no fueron 12, sino que fueron realmente 11 los que quedaron. Y esos 11... lo que él les enseñó se fue multiplicando y pudieron alcanzar a tantos. Unos pocos años después de la crucifixión habían alcanzado lo que hoy es Chipre, el Líbano, Siria, Turquía, Macedonia, Grecia, Italia. Y hay evidencia de que el Evangelio llegó al sur de Rusia, y por el norte a Etiopía, por el sur a la India y por el este a España, perdón, a la India por el este y a España por el oeste. Entonces, tenemos que considerar cuán rápido se fue propagando el Evangelio. Y llegó a todo el mundo, puesto que también llegó a esta franja llamada Chile, hasta angosta franja llamada Chile, y llegó a cada uno de nosotros. Claro. La verdad, las cosas que si uno mira cómo llegó, podría decir que llegó con mucho sacrificio. Las personas entregaron todo para llegar, especialmente cuando uno ve estos lugares como Chile, que está tan aislado, claro, de un mundo, separado por una grande cordillera. Hoy día, pero aquí llegaron, claro, a predicarse, sí, el Evangelio. Ahora fíjate, hoy día existe mucha facilidad para ello, puesto que nos escriben personas del otro lado del mundo decirnos que ellos escuchan este programa a través de internet. Entonces, estamos llegando a lugares donde antes nunca hubiésemos soñado siquiera con llegar. Y no solamente eso, se cumple lo que Cristo dijo, que el Evangelio sería predicado a todo el mundo, y esto está siendo así, está llegando a todas las personas. Y yo recomendaría que cada lugar desde donde se escuche este programa, quizás usted revise un poquito cómo Cristo, el Evangelio de Cristo, llegó a esos lugares, a esas tierras. No fue así con gracia, con tranquilidad, sino que fue con mucho sacrificio, que fueron asentando los primeros lugares, las primeras iglesias. Yo recuerdo aquí Santiago, que es el centro, digamos, de Chile, la capital de Chile. Recuerdo que habían 2 o 3 iglesias, luego me acuerdo muy bien de 7 iglesias que eran lo grande que había en Santiago. No sé. ¿Tú conociste el comienzo de la iglesia? Bueno, ¿verdad? Yo he leído más que conocer. Ya, yo pensé que había sido testigo. Testigo, así ocular no, porque llegué un poquito avanzada la vida a Santiago, pero ya. Sí recuerdo yo de 7 iglesias que habían, que eran las grandes iglesias. y hoy día ha crecido a tal punto que no hay 7 ni 14 ni más, hay muchas iglesias, y el desafío está especialmente en lugares donde el evangelio cuesta llegar, donde no ha habido presencia adventista, levantar iglesias para que se predique y sean testimonios. Así, fíjate, hay en este momento en algunas partes del mundo, aunque cuesta creerlo, estamos en un siglo en que se habla de los derechos humanos y una cantidad de cosas, y pensar que hay lugares donde ser cristiano es tener una condena a muerte sobre sí. ¿Ah? Hay personas que solamente por el hecho de ser cristianos su vida corre peligro. Nosotros en este lado del mundo tenemos libertades y a veces no alcanzamos a comprender lo que esto significa, pero también lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Espera mucho más de nosotros. Nosotros deberíamos estar compartiendo el Evangelio a muchas otras personas, y a lo mejor no estamos cumpliendo como correspondía. Bueno, yo recuerdo cuando hace un tiempo algunas personas fueron a tierras bíblicas, a esos lugares, la advertencia primera fue que no hablaran de Cristo, solo el Mesías. O sea, te fijas, hay tantas cosas a veces que uno no las entiende porque está un poquito separado de un trasfondo mundial, pero se complica a veces la religión, se complica a veces llevar el Evangelio. Y yo creo que si nosotros tenemos la opción de tener una iglesia, de tener un lugar donde congregarnos, agradezcamos a Dios, pero seamos también aquellos misioneros que llevemos, que compartamos. Y hay lugares donde personas están tratando de levantar iglesias para reunirse, congregarse y ser luces. Bueno, a lo mejor sería un momento en que uno puede participar y ayudar a levantar una nueva iglesia, una nueva congregación que sea una luz, y quizás usted va a tener la oportunidad también de hacerlo si visita la página de internet. Qué lindo es este mensaje de salvación, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo creo que más de alguien estará pensando, ojalá regrese Cristo pronto, porque la situación no es muy agradable. Nos estamos encontrando con situaciones muy, muy desastrosas, no solamente en la parte física, sino en las relaciones, en lo moral, en el interactuar de las personas. Hay una especie así como de frustración de los hechos, de la actitud de las personas, de la confianza se ha perdido. Fíjate, estamos viviendo en un mundo que cada día se hace más difícil vivir en él, por todos los aspectos que tú has mencionado, por la contaminación moral, por la contaminación acústica, la contaminación del aire, del agua y de todos los elementos. Entonces, y recordemos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor va a venir a destruir a aquellos que destruyen la tierra. Entonces, el tiempo que nos queda es muy breve. El problema es que no nos damos cuenta que esto es así. La Biblia nos dice claramente ahí en Apocalipsis 12:12 que el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y nosotros parece que tuviésemos todo el tiempo del mundo. Y alguien podría decirse, bueno, ¿y cómo yo predico a todo el mundo? Bueno, su mundo podría ser ese vecino, ese amigo, claro, ese compañero de trabajo, que no quede ausente de este lindo evangelio de salvación. Amables oyentes, los volvemos a invitar para el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.